101.1 FM Estéreo, Radio Universidad de Nariño. Las opiniones y contenidos del siguiente programa son responsabilidad de sus autores y productores. Súbete a la ruta del diálogo y el debate. Aquí empieza Charlas de Buseta. Nadie da explicaciones por los policías infiltrados ni por los supuestos saqueadores de Cali y Bogotá. En este momento se está realizando en el Congreso de la República el debate de control político por las acciones del Escuadrón Móvil Antidisturbios porque, como dice el representante Inti Asprilla, ha habido un abuso sistemático de la fuerza. Así va el paro nacional en Colombia y aquí nos reunimos para conversar sobre los detalles de este alzamiento popular que entre bailes, arengas y golpes de redoblante suma ya 20 días. 20 días en las calles. Amigas y amigos, oyentes de Radio Universidad de Nariño, desde el sur de Colombia extendemos a ustedes un saludo fraternal. Eso es Charlas de Buseta, la única buseta donde cualquiera puede tomar el volante y programar la música. Mi nombre es David Paredes y estoy en compañía de Alejo Domínguez y de nuestra invitada Carolina Bastidas, a quien les presentaré luego de escuchar un poco más de esto que se llama Antipatriarca y que ustedes lo escuchan en Radio Universidad de Nariño. Puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Eso era entonces Antipatriarca de Anati Jux, como para hacer una introducción con música chilena. Y hoy Alejo nos trae un poco más de música chilena. No sé, tenemos invitados últimamente de esta música algo contestataria, pero antes quisiera dar un agradecimiento en la producción técnica al volante de la buseta, al señor Alejandro Mora, en la dirección de Radio Universidad de Nariño, el señor Arvey Enríquez, y ustedes, estimadas y estimados oyentes, que pueden escribirnos a la cuenta de Facebook Charlas de Buseta o al WhatsApp 321-819-3719. Lo voy a repetir, es 321-819-3719 para que se comuniquen, charlen con nosotros y nos envíen, si quieren, recomendaciones también musicales o comentarios en cualquier momento de la conversación. En la selección de las canciones, entonces, el señor Alejo Domínguez, quien ya está aquí, quien llega corriendo a la emisora, y pues a quien saludamos y le preguntamos de una vez qué trae de oferta musical para esta tarde. Hola a todos los radioescuchas y las radioescuchas, muy buenas tardes. Una tarde llena de lluvia, con un poquito de frío, y pues, ya que me lo preguntas, David, hablaban que es pensando en qué música vamos a traer para hoy, pues me encontré con una de las mejores bandas de rock en español por ser una de las peores. Es una pésima banda, es muy graciosa, es muy irreverente y pues les traje estos temas para que se los cabeceen, para que se rían y para que se queden pensando un ratico de que esto, o sea, lo que está pasando no es solamente en Colombia, es en todo Latinoamérica. Especialmente en Chile. Y, pero bueno, ¿qué tipo de música es esto del grupo que traes? Bueno, que no vamos a escuchar todavía algo. No, todavía no lo escuchemos. Adelantemos brevemente. Son músicos que vienen de diferentes ritmos, ¿sí? Hay un DJ, hay gente que hace salsas, hay gente que hace rock, un poquito de punk. Entonces, en ese mismo ánimo de ser latinoamericanos mestizos, pues se juntaron estos chicos sin aparente futuro a tocar unos instrumentos y a gozársela. Y de gozársela en gozársela ya llevan una trayectoria de más de 25 años. Entonces vamos a escuchar un par de temitas de ellos, pero a su tiempo, y les iré contando un poquito sobre eso. Creo que genera una gran expectativa esto de que es una pésima banda. Es que es una pésima banda, pero les juro que se van a reír y van a cabecear. Puede ser una pésima banda, así como en España se considera pésima a Manos de Topo, por ejemplo. Que, bueno, puede que musicalmente no tenga como artificios demasiado complejos, pero es una banda bastante aplaudida. Con todo y lo que se puede considerar defectos musicales. Alejo, entonces quedamos pendientes de que en un rato vamos a... Sí. A también hacer un pequeño interludio musical. Pero contame dónde estaba. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estabas? Justo ahorita terminó un conversatorio de Jesús Abad Colorado, uno de los fotógrafos, uno de los fotoreporteros más importantes que tiene Colombia en estos momentos. Él hace, pues ha estado y sigue viajando por diferentes partes de Colombia retratando el conflicto armado. Entonces, la Casa de la Memoria, junto con la Pastoral Social, lo trajeron para acá para que contara un poquito de su experiencia y estaba pues de chismoso escuchando los testimonios sobre la violencia en Colombia. Hola. Pues ya no puedo decir que es tremendo porque esto ya lo conocemos. Y si no lo conoce, pues deje de ser poco empático y permease un poquito del país en el que vive. Las personas podrían encontrar en la internet fotografías o series, ¿no? O series. De fotoreportajes de Jesús Abad Colorado. Sí, de hecho, el documental que estuvo transmitiéndose en Canal Caracol, El Testigo creo que se llama, también ya está disponible en internet. Entonces pueden verlo ahí. Si ustedes son usuarios de la plataforma de Netflix, Jesús Abad nos contaba que ya está disponible ahí como para que se enteren el difícil y extraño drama que es ser colombiano. Es muy, no sé, o sea, Jesús Abad Colorado nos contaba que esto está lleno de magia, o sea, con esto del realismo mágico, este país está lleno de eso. Y las imágenes que nos estuvo mostrando... Puchas, este fue un encuentro en el Paraninfo, en el Paraninfo. De la Universidad de Nariño y sí. Entonces fue con imágenes y todo. Sí, fue una charla pues del conflicto a través de sus imágenes. Y una cosa que me queda todavía resonando en la cabeza es lo que él dice, miren, el conflicto lo viven hasta los animales, ¿sí? Hemos dejado de pensar el conflicto como lo vive la naturaleza. Sí, cómo lo viven las plantas. Entonces nos parecía bien simpático que para referirse del conflicto armado, por ejemplo, con las plantas, mostraba una fotografía de una estación de policías que fue hace muchos años, quedó abandonada pues por el conflicto, y nos contaba que hace 15 años atrás él tomó una fotografía dentro de esa estación de policías donde había un pequeño árbol de un pequeño pequeñito árbol de guayacán que estaba creciendo. Entonces dice, miren, yo regresé después de 15 años al mismo lugar y nos muestra la misma fotografía, pero es impresionante. O sea, el árbol, ese pequeño arbolito que estaba ahí de Guayacán, terminó siendo una cosa impresionante que sostenía ahora los cimientos de la misma estación de policía. Entonces nos hacía una analogía muy bonita que decía, miren, por donde haya luz va a haber vida. Entonces nos mostraba, por ejemplo, de esos muros los huecos que dejaban las balas, y mira cómo es la naturaleza de hermosa. Por ahí entraban las raíces, viejo. Por los mismos huecos de las balas entraban las raíces y comenzaban a fortalecer los muros. Entonces era como una casa en el árbol, literalmente. Que había nacido de eso, del abandono de la guerra y de cómo la naturaleza se crea. Y después nos decía, miren, los animales también sufren el conflicto armado. Por ejemplo, nos mostraba monos tití camuflados. Nos mostraba cerditos como hijos. y los niños cuidaban a esos cerditos como hijos y los llevaban, o sea, hacían parte del proceso de migración, una locura. Entonces nos decía, miren, ustedes que son jóvenes, por favor, atentos de la naturaleza, que la naturaleza también sufre conflicto. Y está experimentando también el desplazamiento, también, no sé, la aniquilación de entornos. ¿Sabes que esto que dices me hace recordar, antes de que ya nos pongamos a trabajar en el tema, pues, sobre el que queríamos hacer la propuesta de charla hoy? Pues me estaba haciendo pensar esto que decías en esta serie documental, o en este documental en realidad, de History Channel, que se llama La Tierra sin Humanos, que viene muy al caso, ¿no? También toda esta posibilidad de aniquilación de la especie humana en realidad genera también como pues una amplitud de vida, de las posibilidades de vida, tanto para, no sé, otros reinos vegetales, fungis, animales. Hay muchas especies que vuelven, ¿no?, a florecer, digamos, a multiplicarse también en este planeta gracias a ese proceso de aniquilación. Y es algo que, dentro de todo, pues puede ser lo mágico que dices, ¿no? Tiene mucho que ver con lo mágico, cómo también estas historias de drama traen, bueno, no solo eso, cómo se despejan los espacios, que a menudo eso está trazado por una tragedia, sino también el hecho de cómo las comunidades se pueden reasentar en otros lugares, ¿no?, y crear otra vez sentido de comunidad y crear otra vez vínculos. Eso es algo bien especial, que yo creo que es lo que retrata precisamente Jesús Abad Colorado, ¿no? Sí, es como esa resiliencia. Resiliencia, sí. Resiliencia. Como la vida se abre paso entre tanta adversidad y dramas. Eso también estaba, hacía parte de lo que estábamos, pues, mientras estábamos escuchando a Jesús Abad. Y es como un contraste, y también hago como el llamado de atención. Es increíble, David, la capacidad de perdón que tiene esta gente, los que son directamente afectados en el conflicto. Es impresionante cómo tienen esa capacidad de hacer un lado el dolor y decir, yo te perdono, continuemos. Pero a propósito de esto, este fin de semana tuve un inconveniente que me deja pensando y haciendo la comparativa. Nosotros en las ciudades no tenemos eso. Es una, o sea, se dio un... Esa flexibilidad, dices. Se dio un caso tremendísimo, que por ejemplo, aquí en la ciudad la gente no hace ese proceso de perdón. De hecho, siguen insistiendo en que debe acabarse a partir de la guerra. O sea, la guerra va a tapar la otra guerra, y se vuelve una cosa como demasiado conflictiva. Entonces hago el llamado de atención a todas las personas que están en las ciudades. Hola, pilas, ¿no? Con el corazoncito que tienen, pilas. Bueno, también, y claro, con todo lo que se está propagando, ¿no?, a nivel de información y de actitudes, sobre todo ante el otro, digamos, y ante estas situaciones de conflicto. Alejo, pues, un tema ya que nosotros no podemos eludir y que no hemos podido eludir durante semanas en el programa, ha sido el del paro nacional. Claro. A menos de que vivamos en una dimensión alterna donde eso no existe. Donde yo creo que incluso también hay paros nacionales en las otras Colombias de las dimensiones. En las otras Polombias. Y pues para eso tenemos el gusto de estar acompañados hoy por Carolina Bastidas. Ella ha venido también a charlar con nosotros y a compartir algunas ideas. Pues bueno, saludémosla y vamos a abrir la conversación a partir de eso. Carolina, pues bienvenida a Radio Universidad de Nariño, y pues qué bueno que estés acá, bienvenida. Hola Carolina, buenas tardes. Hola, bueno, saludamos a toda la audiencia de la Radio Universidad de Nariño. Es muy importante que pongamos en discusión estos temas que son tan importantes e imprescindibles para la transformación de nuestro país. Claro, y es que, bueno, ya el tema del paro como que va tocando a todas las personas. En un momento parecía, no sé, una tema. Una cosa de unos vagos por ahí. Y hay, pues, sectores de la sociedad que insisten en que esto es una minoría. Eso no solamente, ¿cómo era que decía la ministra? Se diezman un 70% los no manifestantes. Pudieron. No pudieron. Y hay una actitud también de provocación, pero justamente en el debate de control político que había ahorita, pues, sobre las acciones del ESMAD, había uno de los representantes que estaba diciendo, bueno, ya, pues veamos lo obvio, y es que una minoría no es, la que está en la calle no es definitivamente una minoría. Y otra cosa es que algo pasajero, algo coyuntural, no están reclamando. Acá hay unas cosas que son estructurales y que son determinantes. A mí me gustaría pedirle a Carolina que nos ofreciera un contexto, digamos, no sé, que viniera una persona de otro país y que hubiera que explicarle cómo va el paro. Bueno, no el pliego en sí o esto, sino cómo va el paro, qué está pasando ya a esa altura cuando han pasado 20 días de movilización y de que hay pues tantos miles, quizá millones de personas en las calles, ¿no? Sí, bueno, yo quisiera primero como hacer un contexto general de la problemática socioeconómica que existe en el país, ¿no? Porque para muchos es, bueno, es simplemente de pronto un tema reformista, ¿no? El tema de la reforma tributaria, la reforma pensional, pero yo creo que no solamente el inconformismo, la indignación de la sociedad, de la comunidad obedece a eso, ¿no? Hay una serie de políticas que han profundizado la guerra en nuestro país, que han profundizado la desigualdad, la corrupción, o sea, hemos acabado de pasar por momentos bastante álgidos que han profundizado esta crisis, ¿sí, no? O sea, estábamos avanzando en lo que era un proceso de paz y hemos visto como literalmente este gobierno y su equipo pues de trabajo han hecho trizas muchos de los acuerdos que eran imprescindibles para superar la confrontación armada y también para superar el conflicto social. También hemos visto un incumplimiento sistemático a los intentos que se han hecho tanto desde la ciudadanía como desde el Parlamento, en este caso el Congreso de la República, por aminorar la existencia de la corrupción en el país, ¿no? Recordemos también que todo lo que fue la consulta anticorrupción fue acordada también con el presidente para lograr vía legislativa implementar, ¿no? Esta serie de iniciativas. También vemos que hay un incumplimiento sistemático en esa esfera y una profundización de la agenda de privatización pues de los derechos, ¿no? En el caso pensional, el tema de lo que es la muerte prácticamente de Colpensiones con la creación de lo que se ha denominado esta corporación bicentenario, que es lo que es el holding, ¿no? Conocido, que es como, bueno, crear un grupo empresarial de las empresas públicas, pero extrañamente en el decreto dice, bueno, todas las empresas públicas menos Colpensiones. Nah. Entonces son como esas formas en que... Esas jugaditas. Sí, esas jugadas en que uno dice... Listo, o sea, la idea de tratar de aglutinar o que exista una entidad de articulación de las entidades públicas, de las empresas públicas, podría resultar en un escenario como un fortalecimiento de lo público, pero bueno, ¿para qué? Uh-huh. Y es ahí donde vemos que hay una serie de propuestas, de iniciativas por parte del gobierno que no son positivas, que no son sanas, que atentan con nuestros derechos y no con cosas pues que son generales, ¿no? Sino con realmente componentes esenciales. El tema, por ejemplo, de la pensión, o sea, yo creo que si lo analizamos en la cotidianidad de la gente, el hecho de estar aspirando a tener una vejez digna, es prácticamente eso y la vulneración que existe es compleja, el tema de la salud también, el tema de la educación, es una serie de leyes que no son de ahora, sino que vienen hace mucho tiempo profundizándose y aumentando la crisis en nuestro país. Yo creo que eso ha despertado un inconformismo y que obviamente el tema de la guerra, el asesinato, ya estamos hablando de eso, de normalizar bombardeos a niños, a niñas, estamos normalizando nuevamente las masacres, lo que está pasando, el uso excesivo de la fuerza, bastante complicado el panorama. A propósito, gracias por el panorama, Carolina. Me gustaría hacer como, o sea, saltemos un poquito hacia atrás en el sentido de distancias. ¿Ustedes creen que estas problemáticas que está sufriendo Colombia se conectan con lo que está sucediendo a nivel latinoamericano? Sí, claro, por supuesto, ¿no? Yo creo que geopolíticamente hay un interés por Latinoamérica, por lo que representa en su riqueza, en su biodiversidad. No nos podemos olvidar de las características ecosistémicas que tiene nuestro territorio, la Amazonía, el tema de la minería, lo que representa para las grandes empresas, tanto pues multinacionales, internacionales y para las grandes corporaciones financieras también, ¿no? Obviamente somos un país y somos una región bastante rica en eso, en servicios ecosistémicos, también en la producción de minerales que existen. Entonces ahí obviamente está la mirada hace muchísimo tiempo en nuestro territorio. Creo que el ejercicio también de lograr posicionar a gobiernos autoritarios en Latinoamérica, uh-huh, también obedece pues a una planificación internacional por ese interés sobre nuestro territorio. Hay como una, ahorita que mencionas estas injerencias, pues ya no, o sea, hace, digamos, unos 30 años atrás, digamos, que podía decirse por debajo de la mesa que esto es injerencia de Estados Unidos, ¿cierto? Ahora ya es un hecho que es Estados Unidos el que busca la injerencia en los países latinoamericanos. Lo está ocurriendo con Bolivia, por ejemplo. Las intenciones de Estados Unidos es apropiarse del litio de Bolivia. Lo mismo entonces está ocurriendo en Brasil, está ocurriendo en Argentina, ni qué decir de Chile, que es el modelo fracasado, pues, de toda Latinoamérica, donde todos aspiraban a ser como Chile. Entonces, o sea, se podría decir que tiene que ver mucho con esa perspectiva extractivista, ¿cierto? O sea, como tú dices, son unos países demasiado ricos, entonces son unos intereses extractivistas, económicos. Y digamos que parte de esos intereses evitan que nosotros, o sea, nuestros pueblos prosperen, ¿cierto? O sea, hay como una, se podría decir que un cerco económico basado en la extracción de productos de materias primas. O sea, que también se vuelve político en esa medida lo que está sucediendo a nivel latinoamericano. No es aislado, como se dice. No, por supuesto que no, no, no. Y el tema internacional es complejo. Obviamente Estados Unidos mantiene, ¿no?, su dominio internacional, aunque hay también que mencionar que se han configurado también fuerzas políticas, igual, digamos, con características similares en su dominio, en sus capacidades y en sus alcances, el caso de China, de la Unión Europea. Mire, no olvidemos que, por ejemplo, también el tema del mercado asiático y lo que eso implica para el Pacífico es complejo. El Plan Pacífico, de hecho, que existe para todo nuestro litoral, tiene que ver con la facilidad de la libertad de libre comercio para todo el mercado asiático. Entonces hay muchos intereses, ¿sí? Sin embargo, obviamente Estados Unidos ha sido el que ha estado como liderando el tema extractivista, ¿no? Miremos que todas las guerras que se han desatado también en el Medio Oriente obedecen a eso, a la extracción de minerales. Colombia también, o sea, las reservas de petróleo se están agotando en muchos países y obviamente la mirada está puesta por eso en Latinoamérica. Y es que, bueno, claro, este es algo, pues, un tema vertebral que, pues, como lo ilustra Carolina, hace que haya un acumulado, ¿no?, ya de frustraciones también y, pues, de proyectos de vida que llegan a perderse en la desesperanza, porque es que lo que yo veo es también una legión de jóvenes, una legión de mujeres, una legión de trabajadores que están pues en paro hoy, pero que han estado parando, que han estado cesando, que han estado desempleados durante mucho tiempo, ¿no? Se habla de cifras de desempleo a nivel de jóvenes de 18%, por ejemplo, y esto ya es algo, pues, que creo que pasa no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Pero precisamente por eso creo que el tema aquí es, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo a nivel ya de la organización popular en las ciudades, ¿no? Es decir, ¿estas ciudades están viendo a ese panorama continental? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿O pues estamos pensando como regiones? Yo lo digo porque parece que hubiera, bueno, pese a que hay un paro nacional, hay diferentes facetas, ¿no? Una cosa está pasando en Medellín, otra cosa está pasando en Bogotá y con diferentes matices, ¿no? En Nariño vemos también unas propuestas bien distintas a cómo se hacen, digamos, los ejercicios de manifestación social en otras ciudades. ¿Cómo ven ustedes esto? O sea, ¿cuál es la proyección también del manifestante, ¿no? O sea, ¿esto hacia dónde va? Y eso nos lo hemos preguntado muchas veces, incluso acá en el programa. Pero pues yo quisiera invitarles a conversar también sobre eso. Pues, ¿a dónde puede ir todo esto? Tenemos este gran contexto, tenemos estas problemáticas, tenemos que hay diferentes formas de manifestarse, pero pues, ¿qué es lo que estamos construyendo, no? Eso es una incógnita que de pronto la tenemos, o pues que podríamos empezar a tenerla. O que ha rondado en la cabeza en uno que otro momento, porque sí, hay que admitirlo, cuando estábamos reunidos en el paro siempre hay una vaina de que, bueno, ¿y esto hacia dónde va? Sí. ¿Cuál es la colon? ¿Hacia dónde vamos? Yo siento eso, ¿no? O sea, que hay como una transformación social fuerte, ¿no? En la composición, en las características sociales. Miremos que, de hecho, o sea, la configuración clásica, ¿no?, de, digamos, de los sectores de oposición o de alguna forma, pues, que están en el panorama de la protesta, eran las centrales obreras en su momento. Pero era también por una caracterización social donde la gente y su vinculación laboral, pues, digamos, era realmente una época donde los trabajadores estaban reivindicando eso, ¿no? Bueno, sus derechos laborales, y existía una posibilidad de que haya una contratación laboral, pues, un poco más formal, ¿no? Obviamente, con muchas condiciones de explotación, pero era más fácil ubicar eso, los trabajadores y el gobierno, ¿no? Yo creo que ahora la composición social social es supremamente diversa. Y eso hace que sea más difícil, ¿no?, manejarlo socialmente en el panorama de la oposición, porque bueno, yo entiendo y me pongo también en los zapatos de las centrales obreras, pero la mayoría, por ejemplo, no, es muy difícil que una persona tenga un contrato en esas condiciones. De hecho, con el tema de la flexibilización laboral, la mayoría de contrataciones que existen son por prestación de servicios. Entonces, todo esto empieza a cambiar, ¿no?, socialmente la composición también incluso de la protesta. Yo lo veo así, porque hay sectores, culturales, hay gente independiente, hay gente que no se identifica con ningún partido ni ningún líder de oposición, tendencia política, porque también a veces me parece que todo tiende como eso, ¿no?, a decir, bueno, somos los, de alguna forma, los dueños del paro, ¿sí?, y estamos negociando, y todo lo que está pasando en el país demuestra que no, que hay una indignación fuerte que ya supera también, no solamente es, bueno, abajo la reforma tributaria, abajo la reforma pensional, sino como que yo ya no quiero este gobierno. Y es que es un acumulado, como ustedes estaban diciendo, sí, es un gran acumulado histórico, y pues yo creo que eso también da cuenta de que hay muchos sectores que no se sienten representados, o que no nos sentimos representados, digamos, y entre esos, pues, este gran, ya no es un sector, es la gran población femenina, ¿no? Sí. Es las mujeres. Sobre eso me gustaría que volvamos ahorita, Carolina, y escuchar también el análisis que has hecho al respecto, pero que Alejo nos haga la presentación de su primera propuesta. Creo que esto es algo corto. Esto es algo corto, listo, pero sustancioso, para que muevan esas cabezas, carajo. Les presento a ustedes la banda chilena Sinergia con su tema Hágalo Bien. Tiene que hacer, si usted sabe lo que tiene que hacer, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien. Si usted dice que hace lo que sabe hacer, si usted dice que hace lo que sabe hacer, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien, pues fue o no. Yo también quiero puro gozar. Yo también quiero puro pasarla bien. Pero si usted sabe lo que tiene que hacer, si usted sabe lo que tiene que hacer, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien. Si usted dice que hace lo que sabe hacer, si usted dice que hace lo que sabe hacer, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien, pues bueno. No abuse de mi paciencia. No abuse de mi confianza. Cara dura, cuentero, falso, cari rata, corrupto, ladrón, turbio, sinvergüenza, mafioso, vendido, canalla, inconsciente. Haga bien lo que tienen que hacer, hágalo bien si es que lo sabe hacer. Si es que lo sabe hacer. Hágalo bien, cara dura. Hágalo bien, corrupto. Hágalo bien, mafioso. Hágalo bien, carerraca. Si usted sabe lo que tiene que hacer, si usted sabe lo que tiene que hacer, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien. Entonces hazlo bien, pues güey, ¿o no? Probablemente tengas la razón, Alejo, es una pésima banda, se la podría reconocer también. Por eso, bueno, una propuesta que en algunos pasajes es bastante estridente, ¿no? Sí. Pero bueno, es la música del Alejo. Pero ustedes, con un mensaje puntero, viejo, de una al grano, sin tanta lírica. Pero bueno, viene muy al caso también, muy al contexto. Vladimir y Carolina, pues lo que pasa es que también Vladimir me está escribiendo por WhatsApp. Y bueno, uno envía saludos a Carolina, pues que es la invitada de nuestro programa hoy. Pero también él plantea una situación, ¿no? Y es precisamente lo que yo quería, pues, invitarles a conversar. Y es que se ha dicho que el paro es un proceso muy abierto, ¿no? Este pliego fue como apareciendo en la marcha, en el camino, digamos. No estaba tan ajustado en principio, o no se había incorporado, no lo había conocido ni siquiera toda la gente que estaba en las calles. De hecho, vi un meeting en Bogotá en la que un sujeto explicaba que muchas personas que estaban en la marcha no entendían bien quiénes eran el Comité Nacional del Paro. Eso este demuestra lo hermoso que no hay representación, no hay liderazgo. Eso, no hay una representación muy clara. El caso es que el paro es un proceso abierto en el que caben muchas demandas. Entre esto, pues, está el tema de las mujeres, que yo creo que es algo que ha tenido un revuelo increíble. Es muy amplio. Solamente bastaría con ver, pues, en cuántos idiomas y en cuántos países se ha puesto en escena un violador en tu camino. Yo estaba haciendo una recopilación, se las voy a poner ahí en la mesa como solo para ofrecer un contexto, de ciudades en las que se ha realizado, que son muchísimas, pero uno podría ver ciudades como Bogotá, París, Valparaíso, Santiago, Antofagasta, Madrid, Barcelona, Vancouver, Estocolmo, Ciudad de México, Toulouse, Berlín y entre otras, Pasto. Entonces, bueno, algo está sucediendo con las mujeres, algo está sucediendo también, hay un remezón político que también está poniendo ya sobre la mesa no solo lo económico, lo que decía Carolina, no solo reformas, no, pues aquí también hay un tema ya que se empieza a mencionar, lo antipatriarcal, y eso es bien interesante. Pero entonces, el tema de pues esta organización de las mujeres, que en Chile perfectamente se ha hecho una organización de 40.000 mujeres haciendo el performance, ¿no? O sea, una convocatoria muy amplia, pues esto nace, ven ustedes, del paro, o hay una visión también particular de las mujeres, que a mí me parece que es bien interesante. ¿Esto es una derivación o es un proceso paralelo? No, yo creo que nosotros, bueno, a partir de todo un proceso que se ha gestado, de hecho, con el ejercicio de intervención de lo que fue, pues, bueno, un violador en tu camino, pues ha gestado un proceso muy, muy importante de organización de las mujeres en Pasto. Tremendo. Y en eso, pues nosotros hemos estado como trabajando eso, y resulta que muchas chicas que hemos participado en varios procesos sociales y políticos, también hacíamos una reflexión, y es eso, ¿no? Nosotros aprendimos en un momento como que está la teoría de la lucha de clases, la reivindicación es la lucha, pero de las luchas que no priorizamos fue la nuestra, ¿sí? Y es porque, bueno, acompañábamos todas las causas, por así decirlo, nos preocupábamos por lo que pasaba en el país, pero resulta que el tema del machismo, el tema del sistema patriarcal atraviesa inclusive varios sistemas, ¿no? Inclusive los procesos alternativos. Uh-huh. Y porque también dentro de la izquierda, dentro de los procesos sociales, perviven estas prácticas y se normalizan, ¿no? Y son supremamente violentas. Entonces hemos estado como en un proceso de, bueno, o sea, imposible pues no desconocer esa lucha que es nuestra, esa lucha que también es personal, que implica también abordar varios campos que son muy internos, ¿no? Porque la violencia hacia la mujer es eso, reconocer, hacer un ejercicio interno de reconocer, no desde sentirnos como víctimas, sino como realmente decir, bueno, o sea, todo lo que nos ha pasado tiene que permitir que esta sociedad se transforme. Y es que y a eso le estamos apostando, ¿no? Y yo creo que dentro del paro también, pues las críticas que hacíamos era, bueno, o sea, uno, el tema de la representación también de las mujeres en los espacios de interlocución. Creemos que hay muchísimas mujeres a nivel nacional supremamente valiosas que han trabajado en varios espacios y que, digamos, en un momento inicial no fueron tenidas en cuenta. Y por supuesto las agendas, hay también una agenda de las mujeres que el gobierno ha dilatado, simplemente para mencionar el tema de la implementación del enfoque de género del proceso de paz. Uh-huh. Todo ese tema de lo que significaba la reincorporación de mujeres, todo ese proceso ha quedado, o sea, aparte de hacer trizas la paz, era eso también, bueno, qué está pasando con las mujeres que se fueron víctimas del conflicto, las mujeres combatientes, pensarnos, digamos, también con ese enfoque, también la agenda social que tiene este gobierno, la agenda política que ha lesionado los derechos específicamente de las mujeres. No nos olvidemos que el Plan Nacional de Desarrollo, de hecho, ni siquiera menciona en el componente de género el tema de las mujeres, nuevamente vuelve a asociar el tema de la familia, O sea, que es cuando nosotros leíamos... ¿Muy conservadora esa visión? Sí, cuando leíamos nosotros el plan de desarrollo, en un plantón que intentamos hacer cuando iba a visitar la ministra Pastos, nos pusimos en la tarea varias chicas de eso y encontrábamos eso, como que bueno, la política que plantea este gobierno, simplemente para mencionarlo, para las mujeres es bueno, vamos a fortalecer el presupuesto sensible al género, fortaleciendo el programa Familias en Acción. Y el programa Familias en Acción consiste en entregar subsidios a las mujeres por la cantidad de hijos e hijas que tengan. Entonces, o sea, imagínate, o sea, de, digamos, ese alcance de ese plan de desarrollo. Uno, las mujeres somos vistas como eso, no simplemente como la función biológica de reproducción, y prácticamente extendamos la pobreza a través del crecimiento de una familia que va a financiarse a través de subsidios. Esa es la política de género de este gobierno. Y es terrible que el Estado esté pensando, decidiendo el proyecto de vida de las mujeres, ¿no? Sí. Es decir, que lo decida de ese modo, diciendo vamos a ofrecer un subsidio, como perfilando también a la mujer por cuál camino es el que debe recorrer. Yo iba a hacer la pregunta estúpida del programa, ¿y es que acaso Colombia no es un estado laico? Eso es lo que inclusive, ¿no? Y bueno, es un estado laico, el tema de las libertades, pero o sea, lo que uno mira es que en ese plan de desarrollo del gobierno de Duque hay muchas cosas supremamente... pues se podría decir regresivas en términos de lo que representa también el Estado Social de Derecho, o sea, supremamente regresivas por eso, simplemente abordar el tema de la familia, porque la discusión que también se da con el sector de diversidades es, bueno, ¿cuántos tipos de familia también hay? Uh-huh. Y que tengamos en un plan de desarrollo, o sea, prácticamente el tema social y el tema de inversión social a un tipo de familia, o sea, también claro, hace pensar, obviamente, ¿no? Invisibiliza el resto de posibilidades. Sí, entonces es bastante complejo y ahí es donde nosotros decíamos en el paro, estas exigencias nuestras, ¿dónde quedan? Y es tal vez la razón de estos brotes que son, digamos, espontáneos, pero que son masivos. Es decir, las mujeres también tienen en esto un golpe de conciencia de decir, bueno, sí, representadas no estamos ni siquiera por las oposiciones más acérrimas de los estados. O sea, aquí sigue habiendo unas lógicas que son opresivas. Precisamente Vladimir vía WhatsApp pues plantea una pregunta, ¿no? Dice, hay un refrán muy conocido dentro del feminismo que es, ¿la revolución será feminista o no será? ¿Cree claro que la revolución debe ser feminista? Sí, por supuesto. Y yo creo que, o sea, como lo decía, ¿no? A veces, tal vez en varias organizaciones, me decían también algunos amigos en su momento, a veces nada más godo que los sectores de izquierda, ¿no? Sí, o sea, y es también, o sea, una sí, claro, crítica, porque se decía, bueno, y también a mí me aterra la concepción como de iglesia de las posiciones políticas, ¿no? O sea, yo creo que el hecho de tener un pensamiento crítico implica eso. Tener esa posibilidad de autocuestionarse, de transformarse y de poder construir siempre pues un proyecto alternativo, ¿no? Pero uno mira que en la izquierda también hay unas reglas supremamente tradicionales que uno mira que por el contrario, o sea, no reivindican a nuevos sectores y no es una crítica destructiva, porque a veces, digamos, las críticas también se las toman a mal y no es deslegitimar, digamos, ni el comité de paro ni los diferentes ejercicios de interlocución, por el contrario, son críticas porque muchas personas, mujeres, sectores independientes, no nos sentimos representados y por muchas cosas, ¿sí? Y porque a veces tratamos de hacerlo, como tú me preguntabas hace un momentico, el tema de la participación de las mujeres, ¿no? Tuvimos un incidente con algunas chicas, fuimos al comité de paro con nuestros hijos y nos decían eso, como que miren, los niños están haciendo bulla, los niños no tienen que estar en los espacios de paro, ¿será que los pueden retirar? Y uno queda como, no, o sea, si sacas a mi hijo, me claro, está sacando a mí. Eso hace parte de lo que está olvidado, sí. O sea, las mismas implicaciones de la maternidad, de lo que ejerce una mujer, no solo en su maternidad, pero pues en esas complejidades que las demuestra ustedes. Yo, Carolina, tenía una pregunta con respecto al performance que montaron. ¿Esto se dio esporádico o esto fue una cosa de que es de ir planeando progresivamente? Porque se han hecho adaptaciones, sí, incluso pero mira en Pasto, que ¿no? No, o sea, pues hace algunos años varias mujeres hemos intentado hacer algunas acciones, ¿no? Frente a este tema pues de la reivindicación de los derechos de la mujer. Siempre, digamos, los ejercicios eran pues de una asistencia mínima, ¿no? Lastimosamente, o sea, hay que reconocerlo, ¿no? Era como que las mismas caras, algunas otras nuevas, pero un ejercicio pues que uno de alguna forma contabilizándola era todavía minoritario. Sin embargo, con lo de un violador en tu camino, o sea, para mí, o sea, empezamos a convocarnos vía WhatsApp, o sea, se creó como que un grupo Hagamos el Performance, empezaron 10, hicieron luego el enlace de WhatsApp, y llegó el momento en que éramos ya 300 chicas en el grupo WhatsApp, y pues era como que yo decía, bueno, es en serio, gente que se une y no va a estar. La primera vez que nos reunimos fue eso, o sea, casi la concentración de 150 mujeres que asistían para que hagamos el ensayo, porque pues nos reunimos dos veces a eso, y fruto de eso fue como, bueno, no avancemos no solamente en el tema de pues ya realizar la intervención como tal, sino convoquémonos. Claro. Y de hecho dijimos, bueno, así como de pronto en el paro los estudiantes están haciendo su asamblea, pensémonos también una asamblea de mujeres, ah, o un espacio propio nuestro para precisamente hablar de nuestras reivindicaciones, de nuestras agendas y de cómo participamos. Incluso en la última marcha nosotros tuvimos un punto de bloqueo solo de chicas y de diversidades. Eso es algo que iba a preguntar. ¿Ustedes alcanzaban a dimensionar lo que iba a ocurrir después del encuentro? No, o sea, la verdad fue una reacción espontánea, ¿no? Eso, digamos, es muy bonito y sorpresivo por eso, ¿no? O sea, porque fueron muchísimas mujeres. A mí me gustaba muchísimo ver a señoras. O sea, porque no solamente uno diría, no, llegaban muchas señoras, llegaron también jóvenes, uh-huh. ¿Sí? Chicas que salían de su colegio, que salieron y salían de su colegio y llegaron exclusivamente a eso, que se volaban de sus casas para poder, o sea... Fue un ejercicio que convocó muchísimo y que ya también en diálogos descubríamos eso, ¿no? Como ha sido tan difícil denunciar este tema de las violencias. Sí. O sea, y sobre todo porque son en contextos familiares, en contextos a veces, pues, afectivos, y eso reduce la posibilidad de que las mujeres denuncien, ¿no? Ayer una chica nos compartía su historia y decía, bueno, yo tengo un agresor que es parte de mi familia y que va a tener que vivir conmigo toda la vida. Uf. Y yo no lo voy a denunciar, ¿no? O sea, porque denunciarlo a la fiscalía es un proceso con mi familia, es complejo, pero, o sea, lo que yo pude hacer es cantar esa canción en la intervención. Y es que sabes que eso también es un tema de unas formas de opresión bastante estructural, y es que muchas veces a la mujer que denuncia se la mira como la culpable de desestructurar también las familias y de poner a un miembro de la familia en la cárcel. Es decir, la víctima también empieza a cargar un peso. Y digamos que todo el sistema, claro, todo este sistema, digamos, punitivo y todo, digamos, el sistema, los códigos culturales con los que vivimos, hacen pues muy difícil también la exteriorización de ese drama que se está viviendo, bueno, desde la posición del oprimido, ¿no? Precisamente ahora que hablabas de la lógica, Carolina, de pues como de la lucha de clases, digamos, y tenemos todo un discurso de izquierdas y de sectores alternativos pensando, por ejemplo, en la conciencia de clase, ¿no? Y podemos ver que pues los sujetos, los hombres, los obreros pueden estar pensando en somos proletarios, pero de pronto en los hogares son más bien pequeños burgueses, ¿no? Y la verdadera proletaria es ella, porque es ella la que está trabajando y siendo explotada incluso por su marido. Entonces, claro, la lógica de género atraviesa esto, pero lo que pues me hace pensar en este momento es en que va a ir mucho más allá de este paro. Lo que está sucediendo con el tema de las mujeres es que va a dinamitar también unos asuntos que son, digamos, relacionados con las bases de la sociedad y de la política, o esperemos que eso suceda, no, pero y, pues y esa es como es la demoledor. Apuesta, ¿no? A mí me parece que lo importante y lo que ha pasado en este paro sí es esa posibilidad de articular indignaciones, ¿no? Sí. O sea, sí, o sea, porque bueno, hay muchos sectores como que no nos sentimos de pronto en la clásica marcha o cuando vienen solamente los profes, uno como que está al lado y como que aquí no es mi espacio. No me o encuentro. O también ya en el sector universitario, los que ya salimos es como que bueno, hey, yo ya pasé esa etapa, ¿qué voy a hacer aquí? Sino como que busquemos también pues un propio espacio que permita manifestar nuestra indignación, ¿no? Y en eso creo que se ha posibilitado cosas, ¿no? Es como que bueno, reunámonos, mucha gente del sector cultural también supremamente apropiado del espacio, de tratar de hacer actividades que generen conciencia y pedagogía. Yo creo que eso ha sido muy importante, y esa articulación de indignaciones, de rebeldías, pues es muy positiva, ¿no? Para la transformación de la sociedad. Bien interesante esto que dices, Carolina, porque claro, llega un momento también en la vida de uno en que no tiene sector, ¿no? Es decir, ¿con quién sale uno a la marcha? Pues ya llega un momento en que uno tiene que alinearse también con otros grupos, pero no está siendo representado, y es a eso a lo que nos referimos también en esta conversación cuando exploramos eso, esos rincones también de la sociedad donde se crean inconformidades que no están siendo recogidas por quienes, no sé, quienes están representando a estas personas, todas estas demandas que tenemos. Alejo, yo no sé si tenías una invitación concreta dentro de las invitaciones de Domínguez, Alejo. Los avisos parroquiales de Alejandro Domínguez, que no tienen cortinilla porque no nos interesa. Vamos rápido. Avisos parroquiales. Mañana 12 de diciembre, en el marco del Festival Internacional de Música José Guerrero Mora, la Red de Escuelas de Formación Musical presenta la Sinfonía número 1 de Gustav Mahler en el Teatro Imperial, 7 p.m., con un bono de apoyo de 10 mil pesos. Esos fueron los avisos. Espera, tengo otro. Es que unos amigos que son muy ñoños están exponiendo una serie de los trajes de Batman en la Pinacoteca. Entonces, si quieren ir a ver a Batman en su máximo esplendor pastuso, vayan, está divertido. Sí, de hecho, creo que está eso ya sonando en este mismo momento en la Pinacoteca. Creo que están... Los Acid Jazz y Dorito están. Entonces, pues, si ustedes también quieren irse con audífonos en este momento en su bicicleta hacia la Pinacoteca, pues van escuchando el programa y se dirigen a escuchar a la Bati Pinacoteca y a los Acid Jazz. Bueno, era una invitación muy concreta. Alejo, yo quería traer un pequeño tema ahora que mencionas, Carolina, esto de los otros sectores, como por ejemplo el sector cultural. Se está poniendo como muy difícil la situación de los artistas en Colombia. ¿Se han dado cuenta? Últimamente, debido a las protestas, se ha polarizado la opinión de los mismos. A tal grado de que, por ejemplo, la gente hoy en día ya no le pide que se exprese con respecto al paro a los cantantes de música popular, como el reggaetón, el vallenato, la música de despecho. Esos sectores fueron olvidados de parte de la gente. Por ejemplo, yo reviso mucho Twitter y ha habido una pelea durísima, durísima entre los artistas que están apoyando el paro, ¿sí? Versus los artistas que se han hecho un lado del paro. Entonces yo estaba pensando en, o sea, le contaba a David y a los oyentes que estaba en el conversatorio de Jesús Abad. Y eso me hacía reflexionar que se le está pidiendo demasiado es a los músicos. Es como si el único sector artístico cultural de representación fueran los músicos. Y, por ejemplo, si ustedes lo ven en otras manifestaciones, pintores, poetas, escritores, fotógrafos, ellos sí están narrando el conflicto armado, ellos sí están inmersos en eso. Entonces me venía como esa pregunta, ¿no creen que le estamos pidiendo mucho a los músicos? No, y yo creo que también hay como, no sé, ¿no? A veces un moralismo, vanguardismo, bueno, ¿quién puede de alguna manera... como tener la razón o la mejor forma de protestar y bueno, como su verdad en ese punto, ¿no? Yo creo que hay diferentes niveles, ¿no?, de participación y de organización de las personas, y que hay personas que de pronto decidimos estar de forma más directa en muchas cosas. Hay otras que dicen, no, yo estoy ahí, pero me gustaría acompañar con esta acción puntual o precisamente con esta tarea. Yo creo que hay que entender esas diferentes decisiones de la gente. Hasta, ¿no? O sea, inclusive no, la negación a salir. O si alguien dice, no, respeto el ejercicio de la protesta, pero no estoy de acuerdo, o sea, no podemos, o sea, tratar de uniformar, ¿no? Me parece que eso también es delicado, y que inclusive el tema de ser diferentes también es, pues, parte de las riquezas que tienen que tener las sociedades, y para las personas que creemos que es necesario que existan, o sea, esas diferencias, tratar de resolver un poco esos debates que se tengan, pues no de una forma desde la negación o la exclusión, sino armónicamente, ¿no? Pero creo que a veces yo veo como un juicio, ¿no? O sea, tú dices algo y si alguien no está de acuerdo, o sea... se te fueron encima. Y no, me parece que no es la forma. A mí me gustaría mencionar de pronto algo, ¿no? Que pues el día de hoy sí me... y bueno, un poco desde ayer, pues me tiene un poco así indispuesta. Es el tema también de los grados de represión que se están viviendo en el país. Yo creo que pues todos vimos en Twitter el video de la chica a la que la suben en un vehículo privado. O sea, me parece supremamente grave. Y precisamente pues en el Día Internacional pues de los Derechos Humanos también se informa hoy en redes que se va a erradicar una nueva propuesta de ley para regular la protesta social, supremamente delicada. Estaba leyendo así en términos generales el contenido de esa propuesta y se plantean algunas iniciativas como las siguientes, ¿no? Primero, el tema de criminalizar el uso de la capucha. Ah, ya. no sé, bueno, eso está rodando, todavía yo creo que el contenido no es muy claro. Pues yo quisiera hacer mención en eso, uno, porque pues me parece supremamente delicado, no grave. Yo creo que, bueno, yo soy abogada y una de las primeras clases que vi de criminología era, bueno, ¿no?, las primeras versiones peligrosistas que existían en la acción penal. Y una de esas era, bueno, la fisionomía, ¿no? Las características la de las personas. La frenología que le llaman. Sí, en un momento las personas eran criminalizadas por su apariencia física, ¿no? Por entonces, tener una frente chata, sí, Una frente así o la nariz de un tamaño, decía, no, esa persona es criminal, ¿no? Pero esas son las tendencias peligrosistas. O sea, ¿cómo puede ser posible que pasados tantos años, digamos, con tantos avances en lo que tienen que ver los derechos humanos, el reconocimiento, o sea, los límites que tiene también el Estado en esa acción penal, regresemos a eso, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo tú puedes ser criminalizado por una prenda de vestir? O sea, tú podrías usar, digamos, una capucha y estar parado sin hacer ninguna acción, y el hecho de usarla, automáticamente sería criminalizada. Me parece que es muy delicado porque es eso, ¿no? O sea, acabar con el principio de buena fe, porque pues se supone que la buena fe, digamos, en un estado de derecho es eso, como que bueno, tú te decidiste hacerla, hay niños que de pronto se ponen pasamontañas para el frío, sí, o sea, es una dimensión supremamente absurda, que me parece delicada y que en el marco de la protesta obviamente toma unas connotaciones gigantescas de vulneración de la libertad de expresión y también de los derechos humanos y de la protesta, ¿no? Porque bueno, o sea, si simplemente es por eso, o sea, y de hecho, bueno, si dentro de, digamos, de las infracciones que existen al Código Penal se encuentra que una persona cometió una conducta, bueno, tiene un debido proceso también, ¿no? Pero el hecho de que simplemente se catalogue como un delito, eso me parece absurdo. Y lo otro también que contiene esta propuesta de ley es realizar movilizaciones, concentraciones o desplazamientos por museos, por hospitales. Entonces uno dice, bueno, geográficamente los territorios pues tienen una composición en su ordenamiento territorial disímil. El caso, por ejemplo, de Popayán, todo el centro es patrimonio, o sea, entonces nadie podría pasar por el centro, ¿sí? Claro. Entonces es como, bueno, o sea, esos alcances que están teniendo de limitación de las libertades y de la libertad de expresión me parecen pues supremamente graves, ¿no? Delicadas, peligrosas, y pues volvemos a eso, ¿no? A un Estado pues que a través del terror, de la criminalización, o sea, tú tienes que simplemente colocarte una camisa en tu rostro y ya, cometiste un delito y bueno, o sea, ¿en qué estamos, sí? Yo creo que esto es como una situación de demasiado estrés. Yo cito aquí al buen señor Lobachevsky. Cuando, por ejemplo, la administración pública está atiborrada de personas con faltas de empatía, comienzan a generarse este tipo de manifestaciones represivas. Lo extraño, y yo ahorita tiendo a creer que Lobachevsky es un profeta, es el profeta de Colombia, es que la situación se va a poner más difícil. ¿Por qué? Porque está saliendo del gobierno personas que no son afines a ese tipo de prácticas. Y entonces están entrando esas personas que son afines a esas prácticas. O sea, cada vez estamos cayendo más en este tipo de estados, llevados por personas que tienen son faltos de empatía. Bueno, hay más palabras para designarlos, pero queremos no hay. Queda aquí entonces un tema en el aire, ¿no? Y unas conversaciones posibles, que lo que nos interesa después de todo es abrir nuevas conversaciones. Y es que pues se está perfilando también la situación en Colombia, social y política, incluso del modelo económico, para pensar si estamos experimentando algo semejante a una dictadura o estamos avanzando hacia esto. Sí, es una dictadura blanda. Lo que vimos el día de ayer, bueno, por cierto, Carolina escribió algo para el portal Columna Abierta, si ustedes quieren pueden pues ver, es una opinión pues más amplia sobre lo que pasó el día de ayer también con esas personas que fueron obligadas a entrar a un carro particular por parte del ESMAD. Y bueno, ese es un tema que queda abierto, y hoy anduvimos pues por muchos temas. En realidad también hablamos de el activismo de las mujeres, ese proyecto que está lanzado hacia mucho más allá de los intereses del paro, y pues a nivel general también vimos este acumulado de frustraciones y de proyectos y de pendientes que tenemos como sociedad en Colombia. Pero el espacio radial es tan cortico que vamos a pues seguir proyectando esta conversación también. Vamos a compartir en Facebook algo que nos comparte Vladimir Uzcategui, pues que es una lectura también que viene al caso, es algo muy corto, pero por ahora no nos queda más que dar un agradecimiento al señor Alejandro Mora en la producción técnica de Charlas de Buceta, al señor Arvey Enríquez en la dirección de Radio Universidad de Nariño por su participación en las redes sociales a nuestro amigo Vladimir Uzcategui y a mi tía Elena, que siempre está pendiente. Hola, enviándonos tía. Saludos. Y pues los voy a dejar. Creo que Alejo hoy tiene una pregunta molotov para cerrar este programa y que escuchemos su segunda propuesta musical. Rápido, les voy a pasar una canción que es dedicada para todos aquellos que dicen yo no marcho, yo produzco. Con ustedes, Sinergia y El Jefe. Y les dejo con la pregunta, ¿tienes miedo al cambio? Jefe, ¿a usted le gusta la platita? A mí también. Jefe, ¿está conforme con su sueldo? Yo paná. Jefe, ¿a usted le gusta trabajar? A mí sí, con mejores condiciones. Jefe, hay que quedarse hasta más tarde. ¡Cha! ¡Otra vez! Jefe, usted tiene éxito, todo lo acierta, a todo le ayunta, a usted le va bien. Por más que le pongo talento, le pongo empeño, no consigo ascender como usted. Jefe, usted tiene éxito, todo. Una buena charla puede darse en cualquier lugar. Charlas de Buceta. Escúchelo en Radio Universidad de Nariño 101.1 FM Estéreo. Todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Las opiniones y contenidos del anterior programa son responsabilidad de sus autores y productores. Continúa en sintonía de Radio Universidad de Nariño, 101.1 FM Estéreo.